Se vamos con las palmas, todo. Las palmas alto. Esto es el clásico. Las palmas arriba. Este clásico que yo decía. Y ustedes coreaban conmigo. Arriba las palmas, todo. Arriba. Y siempre voy para adelante con un visión. ¿Qué? Tocando mañana te pasé un sabanero. Chándote. Y siempre voy para adelante. Sebastián Pacheco.